ranking, mamita, llegó el top tropical de sábados bananeros. El ranking musical de un país cada vez más bananero. Ahora somos más hermanos latinoamericanos. Pero qué momento, qué momento. No sufras, chiquita. No sufras, que ya vamos a nuestro primer éxito. Vamos al puesto número 3 del ranking bananero. Vamos, vamos a sacudirle las nalgas, morocho, porque nadie lo hace más rápido que ellos. Porque cuando algo es lento, ellos lo apuran. A puro decretazo y firma llegan el Granizo Ocampo y los decretadores precoces. La inflación está subiendo, la bajamos por decreto. Si un ministro no renuncia, lo sacamos por decreto. Si la quinta está ocupada, la vaciamos por decreto. Si el Congreso se opone, legislamos por decreto. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¡Qué gran momento! ¡Qué gran momento, caderudas! Vamos ahora al puesto número 2. Vamos al recuerdo y a la nostalgia. Que vuelvan y se hacen presentes en estos pasodobles españoles. Vuelven en los viejos tiempos, cuando éramos una colonia, con Felipillo y los nuevos conquistadores. Hemos de comprarles todo y será nuestra colonia. Ya no tendrán presidente, pues cambiaremos la ley. Agarrarse los glúteos. Ahí lleva, lleva todo el mundo. Porque ahora subimos de un golpe hasta el puesto número 1 del ranking bananero. Trayendo su ritmo tecno llegan con sus abanicos de colores, sus trajes lujosos, y vienen a chupar las medias. Nunca dicen que no, jamás lo contradicen. Son Bernardo y el grupo Lo Que Digas. Romper el nudo donde se mezclan intereses sectoriales, robos cotidianos, lobbies perfectamente organizados, grupos de presión, acciones de prebenda, auténticos feudos del privilegio. Es decir, un sistema económico industrial que en realidad era un antisistema en términos de crecimiento. Sí, Carlitos, lo que digas, ley de empleo, lo que digas, el indulto, lo que digas, repetimos lo que digas. Sobre esto entiendo que no pueden caber dudas. Nosotros pusimos sobre la mesa las cartas de las peores contradicciones de la República. No, que digas. A toda esta situación, mi gobierno le dijo basta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos vamos, nos vamos! Así pasó para ustedes el ranking más bananero de Latinoamérica. A gozar, a moverse, que se acaba la Argentina. Adiós, amigos. Este fue el top tropical de sábados bananeros. En un país cada vez más bananero.